se ve bien, se ve bien. Más alto, Santa, Santa, más alto. Santa, Santa, más alto. Santa, Santa, más alto. Santa, Santa, más alto. Moviendo la caderita, reluciendo la colita, una buena cimbradita. Vamos todos a bailar con la mano en la cadera, dando una vuelta entera. Muévete como tú quieras y comienza a saltar. Santa más alto, Santa, Santa más alto, Santa, Santa más alto. Santa, Santa más alto, Santa, Santa más alto, Santa, Santa más alto. Por delante y por detrás se ve bien. Se ve bien. Moviendo la caderita, reluciendo la colita, una buena cimbradita. Vamos todos a bailar con la mano en la cadera, dando una vuelta entera. Muévete como tú quieras y comienza a saltar. Salta, salta más alto. Salta, salta más alto. Santa más alto, Santa, Santa más alto, Santa, Santa más alto, Santa, Santa más alto. Más alto, Santa, Santa, más alto.